buena cena entre amigos cada semana. Consiste en juntarnos una vez por semana y aprender a hacer ricos platos veganos, libre de producto animal. Y luego, por supuesto, comérnoslos por una pequeña aportación de unos 2 euros para pagar los gastos de la compra. De vez en cuando, los sábados hacemos un comedor abierto a todo el que quiera venir a comerse un buen menú vegano, acompañado de bebida, café, infusión y chupito por el precio de 5 euros.